Comenzamos la entrevista con el titular del juzgado número 14 en lo civil y comercial de los tribunales de La Plata, el doctor Andrés Soto. Si bien sabemos que en sede penal, por ejemplo, el secuestro de una PC, la finalidad es precisamente obtener los datos que están dentro de la PC, en sede civil, ante un cobro de pesos, se ordena el embargo preventivo y en el supuesto de que sea necesario el secuestro, se secuestra el bien para luego subastarlo. A lo que voy es que no hay establecido un procedimiento en el momento del secuestro de esa PC doméstica para el resguardo de esos datos personales. Hay una normativa nacional establecida que es la 25.326, que establece la separación entre datos comunes de rasgo general que no causan perjuicio su divulgación, como hay otros que son datos sensibles, son denominados datos sensibles, y en el caso de una PC doméstica no solo afecta al deudor en el caso de un cobro de crédito, sino a todo su entorno, a toda su familia, porque la PC doméstica es utilizada para fotos, documentos y otros datos que son de índole personal. Mi pregunta es si actualmente, al momento de ordenar un secuestro, el juez tiene un procedimiento específico para la protección de esos datos o directamente, en base a su saber del derecho y sabiendo que hay una protección al derecho a la intimidad, realiza medidas que él considera necesario para este caso en particular. No hemos tenido ningún caso de distinción respecto del procedimiento a seguir en el caso de secuestro de PC. No te podría dar una respuesta precisa a lo que estás buscando porque no he tenido ningún caso. Lo que sucede es que habría que analizar también si las PC domésticas no son bienes inembargables. Exactamente. Dentro del trabajo que estoy realizando, la jurisprudencia todavía no se ha expedido, pero sí la doctrina la está tomando como un bien mucho más, tiene mucho más razón de ser inembargable que el propio televisor, que también... Por eso, cuando vos me hablaste de la PC, enseguida pensé en que perfectamente podría entrar dentro de un supuesto de un bien inembargable. De inembargable. Así que en ese caso ya todas las distinciones serían innecesarias. Innecesarias, porque... exactamente. Pero en este momento la cuestión, digamos, que está discutida. Sí, además sí. Tenés que tener en cuenta otra cosa. Cuando se trata de bienes muebles, normalmente el deudor es nombrado depositario de los bienes. Es decir, que no hay secuestro, hay desapoderamiento. Es decir, se desapodera del dominio del bien y se nombra al deudor depositario. Esto, pongamos por caso el APC, esto permitiría al titular del APC hacer por su cuenta el resguardo de datos que crea conveniente. El secuestro propiamente dicho recién se hace en el momento en que se va a subastar el bien, que es un momento muy posterior al embargo. Si el deudor no tomó, o supongamos que el deudor no tome esa precaución por negligencia propia, no tome esa precaución, en sí el secuestro de ese bien lo llevaría a la subasta con todos los datos personales de él. Sí, ¿no? Si no se hiciera una distinción y una aplicación de esa normativa que citaste, sí. Exactamente. O sea que hoy por hoy, en el momento, el juez, digamos, no tiene un procedimiento específico al momento de ordenar el secuestro. Bueno, yo no lo sigo porque no tuve ningún caso que recuerde, pero no sé cuál es la realidad en otros órganos. ¿Considera que esto podría causarle agravio a la persona a la cual se le secuestra el ordenador? Sí, desde ya. Desde ya, lo que pasa es que ya te digo, me parece que la persona que se le secuestra el ordenador tiene tiempo para obtener su... Para resguardar su... Sí, tiene tiempo. No, porque además el proceso no es automático, inmediato, es decir, no se produce ni el embargo y secuestro en forma inmediata, ni siquiera se produce el secuestro y la subasta en forma inmediata. Hay un paso del tiempo que permite, yo creo, al titular de la información de peticionar el resguardo y demás. Yo no creo que haya dificultades estrictamente. Y por último, para terminar, ¿considera necesario para, en el caso de, como estuvimos hablando, de negligencia del deudor ante el secuestro, de no haber resguardado sus datos y protegerlos él mismo, ¿considera necesario un procedimiento para que al momento del secuestro se realice y se proteja los datos de esa persona? Tengo mis dudas. No sé si es necesario. La verdad, no sé si es necesario por esto que te decía. Como hay Cuando se produce el secuestro, lo usual es que el bien ya esté embargado mucho tiempo antes. Si la persona que fue embargada y nombrada depositario y a los meses se le secuestra el bien, decidió no hacer una protección sobre sus datos personales, no serán datos sensibles. No sé si es necesario.